Signo lunar ascendente, Leo. Enfrente de ti hay una luna nueva, ahí, en ese sector donde se rigen tus alianzas, ahí donde está habiendo tantos cambios, ¿verdad? Pues sí, ahí comienzas un nuevo ciclo con la pareja, con el socio, con el colaborador, con ese abogado, es decir, en tus asociaciones y a la hora también de enfocar acuerdos. Esto requiere de innovación y de hacerlo de una forma totalmente distinta, donde ahí haya un nuevo propósito de identificarte, de una nueva forma de brillar, un nuevo yo soy, donde, bueno, ahí puede haber unas emociones desbordadas, pero sobre todo lo que requieren es que escuches a tu alma. Y sobre todo donde en ese nuevo ciclo, con esas alianzas, la responsabilidad vaya sobre todo a la hora de enfocar la calidad de vida que quieres en torno a esas alianzas, ¿no? Es decir, qué estructura, qué organización es la que quieres levantar en base a esa alianza. Todo eso se da en Acuario, claro, enfrente de ti. Y ahí es donde comienza el nuevo ciclo, donde viene en tensión con un gran desafío, con Urano. Urano dice, bien, bien, bien, va ahí, en mi domicilio, ahí comienzas un nuevo ciclo, ¿no? Bien, pero entonces hay que hacer cambios radicales en el estatus que tú tenías establecido. Y, por ejemplo, si hablamos de socios, a la hora de enfocar la profesión, el enjuague ahí del estatus o la imagen pública que dais, o a nivel sentimental, la estructura de la relación. Así que, innovación y cambios en torno a estatus. En torno a temas de profesión, imagen pública, relaciones de larga duración, alianzas, acuerdos y en eso que enfocas como lo que tú y yo somos. Claro, todo esto viene aderezado con esa gran transformación que estás haciendo, como te he dicho antes, en torno a las estructuras que rigen tu salud, dinero y amor. Tu calidad de vida, tus horarios, tu organización, ¿no? Tus herramientas, todo eso que tú usas, en definitiva todo eso que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Y donde ahí tiene que ver muchísimo ese gran cambio que estás haciendo dentro de tu vida privada, dentro de tu hogar, dentro de tu propia fuente, centro emocional. Ahí, por supuesto, tiene que ver muchísimo también esos deseos que has estado revaluando, respecto, bueno, pues venga a ver, ¿qué estatus quiero? ¿Qué profesión, qué vocación, qué imagen pública, cómo encuentro soluciones, qué firmas quiero, qué expectativas, también mi relación con las personas de mi día a día? Porque esas Venus, ahí es donde tú has estado revaluando. Mercurio el día 4, despierta, por lo tanto, ideales, proyectos en equipo, economía, salario, bienes inmuebles, todas esas revaluaciones que has estado haciendo ahí en ese área también. Ya empieza a haber movimientos y Marte que viene a por todas a manifestar en esos deseos y en esos pensamientos. Y Marte viene a por todas. Marte viene incluso con asuntos legales, con trámites, con la oficialización de algo, con ese reciclaje personal que tú estás notando y desde luego con muchísimas ganas de avanzar. Estudios, oposiciones, o sea, ¡buah! Bestial, ese Marte me gusta mucho porque Marte es fuego y tú eres fuego. Así que sí, ¿eh? También es verdad que a partir del día 8, después de esa luna cuarto creciente en Tauro, y cuando Marte sea una Venus, cuando Mercurio tenga la tercera conversación con Plutón, ahí es donde sobre todo vas a sentir el empuje total. Pero ya empiezas a recibir noticias, ¿vale? Por ejemplo, la luna va a transitar del 2 al 4. Pues por Piscis, por lo tanto, bueno, pues activas ahí, a ver, tu vida sexual, tu intimidad, compromisos y además con carácter de nuevo. Y venga a soñar, mi querido Leo. También vas a aceptar muchas realidades, ¿eh? Cuidadito con las neblinas estos días. Después del 4 al 6, la luna va a transitar por Aries. Ahí es donde vas a ver empujoncito, ¿no? En esos trámites, asuntos legales, donde te vas a identificar, oposiciones. Empuje, empuje, mucho empuje en esos temas. Y así vas a llegar el día 8 a la luna Tauro, cuarto creciente. Venga, y el día antes, el día 7, la luna hablando con Urano. Me libero de una estructura, de una conducta a la hora de levantar, de construir, y me dirijo hacia otras formas de valorarme, a otras formas de usar mis talentos y sobre todo, no me extrañaría, a otra forma de enfocar tu profesión. Es decir, estoy cansado de dedicarme a esto o estoy cansada de esta relación. Porque en definitiva, la luna nueva en Acuario, no lo olvides que se da enfrente, en tus alianzas. Así que mi querido Leo, mucho movimiento, ¿verdad? Además, el ciclo lunar viene en signos fijos, por lo tanto, bueno, a desbloquear y a por todas. No queda otra. Yo desde aquí te deseo lo mejor y a brillar, mi querido Leo, sin ego, pero a brillar.